Hola, bienvenido. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos símbolos de la Palabra de Dios y el texto está en Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Durante estos días estaremos acompañados de qué es la Palabra de Dios y qué es lo que en realidad debemos compartir. Por eso hoy necesitamos entender muy bien qué es la Palabra de Dios. Y lo vamos a hacer a través de símbolos. Hay muchos símbolos. Por ejemplo, un símbolo muy conocido es la Palabra de Dios es luz. Es luz que ilumina el camino. Y la gran ventaja de tener esa luz es que ilumina el camino propio y a la vez comienzo a iluminar el camino de otras personas. La luz es Cristo, se encuentra en la palabra, yo leo la palabra, vivo esa luz y comienzo a alumbrar la vida de otras personas. Por eso si no vives en la luz de Cristo, no puedes aportarle a otros de esa luz al testificar. El punto número dos es fuego y martillo. El fuego y el martillo se utilizaba en la forja para darle forma al metal, pero mientras se le daba forma al metal, sacaba todo lo que es la escoria y lo purificaba. Nosotros tenemos problemas graves, miren, egoísmo, codicia, lujuria, bueno, tantas cosas que nos hace daño en el pecado, que un símbolo de la palabra es el martillo y el fuego para purificar nuestra vida. Y la semilla. La semilla produce pan. La palabra es como la semilla y el pan nutritivo es Cristo. Así que si yo voy entendiendo estos elementos, yo puedo ir viendo el beneficio de la palabra en mi vida para poderla compartir con los demás. Noten lo siguiente. La Biblia debe ser tomada literalmente como la palabra de Dios, escrita por seres humanos, pero es la palabra de Dios. Entonces, si yo no lo tomo como la palabra de Dios, va a ser muy complicado que yo entienda que es la luz que ilumina mi vida, que yo entienda que es el fuego que purifica mi corazón y que yo entienda que es el pan que nutre nuestra vida. Toda esta obra la hace únicamente el Espíritu Santo. Por eso cuando tú haces el ejercicio de tomar la Biblia en tus manos, leerla y comerla, tú comienzas a experimentar lo que estos símbolos están diciendo. Si no lo haces, si solo escuchas estos videos y si solo estás escuchando audios, ese milagro no se va a producir en tu vida. Si todos queremos hacer partícipes de las bendiciones de la palabra en la testificación, nosotros tenemos que tener en nuestra vida la experiencia de esa testificación. Toma tiempo para estudiar la palabra del Señor, toma tiempo para conocerla, toma tiempo para sentirte fuerte y entonces la luz que ilumina tu vida irá a iluminar la luz de la vida de otros al testificar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.